Hora 9:27 en la mañana de FM Raíces Rock, aquí en el Oeste Despierta. La información ahora nos lleva hasta Ringueret. Ayer por la mañana estuvieron haciendo un corte en 7511 en la delegación de dicha localidad de Ringueret. Los compañeros y compañeras cooperativistas municipales están haciendo un reclamo. Para eso vamos a hablar con Alejandra Luna, para que nos cuentes de qué se trata eso. Perdón, pido mil disculpas. Estaba presentando otra entrevista. Vamos a meternos, exactamente, eso va a ser en breve nada más. Bueno, ya le dejamos el título de lo que vamos a estar charlando. En este caso, bueno, tampoco son buenas noticias las que tenemos del otro lado. Vamos a estar hablando ahora sí con Lucía. Entonces, ella es del colectivo de abogados La Ciega. ¿Por qué es esto? Es a raíz de lo que venimos diciendo aquí en este programa las últimas semanas. La persecución del gobierno municipal a manteros, a feriantes y ahora ya con carteles en la calle anunciándoles que deben abandonar su lugar de trabajo. Ahora sí, primero mil disculpas por el yerro, Lucía, y bienvenida aquí al Oeste Despierta. Hola, Sergio, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien. Arrancamos medio raro, pero bien. Ahora sí, nos vamos encaminando. Bien, ¿qué está pasando en la ciudad de La Plata? Bueno, ¿qué viene pasando en los últimos años, pero que se está profundizando muchísimo en estas últimas semanas? Bueno, lo que nosotros vemos en estas últimas semanas es un avance que se realiza de manera casi cíclica a esta altura, cada alguna cantidad de semanas contra las personas que están trabajando en la calle. Esto no es la primera vez que pasa, ha habido muchísimos avances del gobierno de Garro en este sentido, y la verdad es que sin más explicación que alguna coyuntura electoral o que alguna cuestión económica, frecuentemente vuelven estos avances respecto de personas que, como sabemos todos, en esta crisis tan profunda, estos trabajos son lo que les permite vivir día a día. Sí, exactamente. Cuando vemos este tipo de noticias, bueno, lo hemos charlado hace dos semanas cuando pasó el Parque Saavedra, lo que le preguntamos a los feriantes, en este caso a los compañeros también senegaleses, es ¿cuál es el delito que están cometiendo? ¿De qué se los acusa cuando alguien vende algo en la calle, en la vía pública? Bueno, yo en primer lugar, eso que te comentaba, soy abogada, soy parte del colectivo La Ciega, no pertenezco a la comunidad de Senegal. Sí. Lo que nosotros, hablo desde ahí, lo que nosotros entendemos es que esto en todo caso es, no queda claro, en principio podría ser una contravención. Garro ha sistemáticamente intentado cambiar el código de faltas por algo que le llama un código de convivencia municipal, que eventualmente pondría la venta ambulante como un delito explícitamente. Lo cierto es que por algunos usos del espacio público, sistemáticamente hay estas persecuciones, lo que es llamativo también, ¿no? Porque vemos cómo los bares o muchas otras manifestaciones en el espacio público, claro, ocupan las veredas, ocupan las calles, y eso no está sancionado. Efectivamente, lo que se percibe son estas manifestaciones, más bien de la economía popular que se dice. En ese punto nosotros además vemos una intensa discriminación, un intenso racismo respecto a la comunidad senegalesa para sancionar prácticas que no tienen un fundamento legal del todo claro. Sí. Y por su parte entonces, del colectivo aquí La Ciega, ¿cuáles son las medidas que van a tomar a partir de estos carteles que se pusieron en la vía pública, de querer remover a los trabajadores? ¿Cuáles son las cartas en el asunto que están tomando? Bueno, nosotros en su momento hemos presentado ante la Justicia Federal un amparo que sigue en trámite junto con cerca de 90 personas de la comunidad de Senegal, pidiendo, alegando esta discriminación y estas prácticas. En principio estamos a la espera de la resolución de eso, que ya tiene, yo no me acuerdo, pero van a ser 3 años en breve de la presentación de este, todavía no hay una respuesta, y un poco esperar eso y bueno, ver ahora cómo se desarrollan estas semanas. Lo cierto es que después no queda claro, o sea, han aparecido estos carteles y todavía no han empezado con otro tipo de prácticas represivas, así que también Eso es una forma de funcionamiento, como un modus operandi de tenernos a todos, a todas, esperando a ver cómo va a terminar de desarrollarse esto. Sí, y sí, respecto a lo que tiene que ver con este tipo de medidas que se toma por parte del gobierno municipal, ayer también con otras cuestiones, lo charlábamos con un concejal de aquí de La Plata, ¿entienden que puede ser también, o que tiene que ver con beneficiar o darle medidas para el electorado al que responde a Cambiemos? Suponemos que tiene que ver con que sea un año electoral, este código de faltas, este código de convivencia que le dicen quiere sancionar Garro sistemáticamente, nos parece que también es una movida electoral que puede responder a esto de decir, bueno, ¿quién limpia el espacio público o las calles del centro de personas que evidentemente no quieren que circulemos por esos espacios? Y sin duda también un gesto hacia tal vez los negociantes que realmente se vuelve muy simbólico o solo como una expresión de mano dura, porque lo cierto es que no podemos suponer que la economía cambia o se reactiva en función de las personas que están vendiendo en la calle. Digo, eso es una mirada muy, muy una manifestación simbólica y nada más. Bien, ¿y en qué se les complica a quienes estiran sus mantas y demás esto de que sean trasladados 80 y 134, además de que, por ejemplo, por donde están ahora, por la zona céntrica, es por donde quizás pasamos la mayoría de los platenses para hacer algún tipo de trámite y demás? Bueno, imagínate que por muchísimas cosas. En primer lugar, las ferias son emprendimientos privados, no públicos, uh-huh. y tiene un costo muy alto participar en ellas. En segundo lugar, además, ni que hablar, bueno, esto que decías vos, la distancia y el transporte, no solo no circula la mayoría de las personas, sino que acceder hasta ir hasta allá es todo un costo de dinero. Ni que hablar que además son ferias que se abren solo 3 días a la semana, y que si tenemos en cuenta, lo cierto es que muchos de los vendedores ambulantes, particularmente senegaleses, hablo en esta oportunidad, venden productos similares, entonces todo eso ubicado en una misma feria 2 días por semana, sería casi imposible una subsistencia, tal vez ni siquiera se llegaría a pagar los altísimos costos que tienen los puestos en esos lugares. Sí, sí, entendemos, y bueno, era más que nada para reflejar justamente todo lo que viene sucediendo en estas últimas semanas, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Desde fines del año pasado, comienzo de este, la persecución y informe que se hace desde parte de la Intendencia en redes sociales, acusándolo, vaya uno a saber de qué, solo por estar ofreciendo sus productos en la calle. Queríamos tener tu palabra, Lucía, de ahí del colectivo de abogados La Ciega, para, bueno, justamente ver cómo viene la cosa y justamente cuáles serán también las medidas a tomar en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. La verdad que sigue una situación que nos preocupa muchísimo y que esto, desde 2017-2018, sucesivamente se reabre y cada vez con más violencia, así que por supuesto en un estado de alerta total, a ver cómo siguen las cosas esta semana. Bien, muchísimas gracias. Allí pasaba entonces, como bien anunciábamos, Lucía, ya pertenece al colectivo de abogados La Ciega, siempre están dando una mano más que interesante, más que importante a los compañeros, sobre todo senegaleses, pero a todos los feriantes que andan, o manteros en realidad, que andan por calle, los vemos ahí en Diagonal 80, en el calle 7, en 12, por el centro, digamos, vendiendo sus productos. Y es cierto este buen punto que marcaba, ¿no? Cómo eso sí molesta, pero ahora si un barcito pudo abrir sus puertas, que no vamos a encontrar el barcito, ni cervecería, ni lo que sea, y tiene mesas en la vereda, eso no molesta, eso parece que embellece la vista. Lo que entorpece sería justamente esto, ¿no? Que alguien te ofrezca, no sé, gafas, gorras y demás, eso sí capaz que queda un poco mal. Hora 9:36, continuamos aquí en El Oeste Despierta.